Y hablando de salud, vamos a compartir un audio que está circulando en referencia a Casa de Galicia. Lo compartimos con la audiencia. Carta del doctor Mauro Croco. Casa de Galicia es un importantísimo actor, no solo de la vida sanitaria del Uruguay, sino también de su cultura más preciada. Es la expresión de la voluntad y el esfuerzo de miles de familias de gallegos que llegaron a nuestro país en busca de nuevos y mejores horizontes, con la esperanza de una vida mejor para ellos y sus hijos. Es así que Casa de Galicia comenzó siendo una pequeña casa que aún permanece en el predio de la institución y que, a consecuencia del arduo trabajo de su gente, comprometida con su desarrollo y en honor a su tierra ancestral, fue creciendo y ampliando servicios que ya no solo fueron parte de la comunidad gallega, sino para los uruguayos todos, que aún hoy continúan recibiendo procedimientos de última generación en varias especialidades médicas. Las diferentes circunstancias económicas hicieron que la enorme mayoría de las instituciones de salud incluidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud comenzaran a atravesar momentos financieros difíciles que aún subsisten. Casa de Galicia no fue la excepción, viendo agravada su situación por gestiones directivas equivocadas que comprometieron aún más su viabilidad. Pero preguntémonos, ¿Casa de Galicia es una isla dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud? No. Casa de Galicia es la única institución con déficit acumulado dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. No. ¿Es posible su rescate con el compromiso y el seguimiento estricto del Ministerio de Salud Pública? Sí. ¿Es importante la función sanitaria de Casa de Galicia en su zona de influencia? Fundamental. ¿Hay intereses foráneos en que Casa de Galicia cierre como tal y aprovechar esa situación para beneficio de otros prestadores? Tal vez. Se gastaron cientos de millones de dólares en proyectos que nunca se concretaron. Se han perdido cientos de millones de dólares en empresas públicas mal gestionadas. Entendemos, no sería un gasto, sino una inversión, apoyar a Casa de Galicia, dada su importancia estratégica dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. No hay un uruguayo que no sepa de alguien que fue intervenido exitosamente de un problema cardiovascular en Casa de Galicia. Son cientos y miles las asistencias de emergencias de no socios en Casa de Galicia, dada la zona de influencia y la ausencia de otros prestadores con tal magnitud de servicios. Aunque seas del seguro privado más caro, si tenés un accidente en la ruta 5 o en la ruta 1 y tu vida corre peligro, como en los minutos son oro, es probable que sea a Casa de Galicia donde te trasladarán y sean sus excelentes profesionales quienes te salven la vida. Eso se vive a diario. Se deberá elegir una directiva responsable y una dirección técnica comprometida, con la supervisión del Ministerio de Salud Pública, como debe de ser siempre. Sentimos que hay muchos buitres dando vuelta alrededor del animal herido y necesitamos la voluntad política para que ese animal herido se recupere y se sane, para beneficio de todos los uruguayos. Si salvamos Casa de Galicia, el esfuerzo de nuestros abuelos y antepasados no habrá sido en vano. Confiamos en una respuesta positiva de las autoridades y el apoyo de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, este audio es el que está justamente circulando en las últimas horas y vamos a dar también lectura a una carta de Sandra Montes, trabajadora de allí, que dice lo siguiente: realmente asombra varias cuestiones en este proceso. Primero, la omisión de control de Junasa sobre los fondos dados a distintas mutualistas, entre ellas la nuestra, fondos que vale la pena aclarar que no son del Estado, sino de empleados, empresas y jubilados. Dos, las ya descaradas declaraciones del señor Salinas, no puedo tildarlas de otra forma a estas alturas, que sale a la prensa hablando abiertamente del sanatorio Casa de Galicia como ya propiedad de ACE, pues expresa que es un bien hipotecado a favor del fondo IAMC y dando una explicación que se moleste en averiguar, pues si bien la ecuación parece tan sencilla para él, no lo es tanto en una masa concursal. Como frutilla de la torta, y quiero creer que no fuera en tono de provocación, habla que hasta se podría conservar la cruz de Casa de Galicia y el nombre quizás como un recuerdo póstumo de la infamia y que se está cometiendo. También habla en la misma entrevista de una mesa de trabajo entre FUS, Ministerio de Trabajo, etcétera, y adrede dejó afuera a los actores principales, socios y funcionarios de Casa de Galicia, que ya expresamos la voluntad de buscar caminos para honrar esa deuda. Acá vale una aclaración y que quede claro a la opinión pública: la deuda que mantiene Casa de Galicia con el Estado, como dice el señor Salinas, está al día, pues el pago es ni más ni menos que los fondos FONASA vestidos, en este caso vertidos por los socios. Allí seguramente, dice el comunicado, es el apuro de este señor distribuir a los socios para así no poder cumplir con ella y ejecutarla. Falla el señor Salinas también en algo fundamental, seguramente porque en su acelerada carrera no pidió los asesoramientos adecuados. Las sentencias no pueden ser ejecutadas hasta estar firmes. Le aclaro al señor Salinas, dice el comunicado, que este es el caso. En el punto 3 señala en todo esto, cosa que también parece olvidarse, pues no lo desconoce y su enojo lo hace evidente, es la impugnación por parte de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia de una asamblea denunciada por múltiples irregularidades y con ella el rechazo al Plan B como primera medida y exigiendo al representante de la FUS que se apegue, como es lógico, a la resolución de la Asamblea de Agremiados y no hacer ninguna gestión ni declaraciones en otro sentido, cosa que evidentemente no está haciendo. Por todo lo expuesto, también creo pertinente hacer un llamamiento al PIT-CNT por todo esto que está ocurriendo. En el punto 4, dice: duele también la falta total de sensibilidad del presidente de la República, señor Luis Lacalle Pou, que además está permitiendo no solo atropellar los derechos fundamentales de 43.000 socios de Casa de Galicia a elegir su prestatario de salud, como todo uruguayo tiene derecho. Sin embargo, desde un ministerio se nos impone irónicamente elegir libremente, entrecomillado está esto, entre cuatro mutualistas: CUDAM, Universal, Evangélico y Círculo Católico. Ni hablar que encima de todo esto es el mismo Estado que discrimina a tal suma de personas. Vergonzoso. El punto 5 señala: duele también que mientras gallegos, hijos y nietos de gallegos, estamos siendo atropellados por todo ese sistema y vulnerados derechos fundamentales, la Junta de Galicia guarda total silencio. Punto 6. Especial consideración para el señor Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS, siendo cómplice en el atropello que está cometiendo y su total alineamiento con todo esto. En un momento él dijo que Junasa quedó muy mal parada por la situación de Casa de Galicia, hoy le digo lo mismo a él. Hoy somos nosotros, mañana puede ser otra mutualista. Galicia se defiende, no lo duden, firma esta carta Sandra Montes.